Martes 23 de febrero, el Mesías persa. Isaías capítulo 44, verso 26, al capítulo 45, verso 6. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos y sus ríos haré secar. El que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Isaías capítulo 41, versos 1 al 6. Así dice Jehová a su ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. ¡Qué asombrosa predicción aparece en Isaías capítulo 44, verso 26, al capítulo 45, verso 6! El ministerio de Isaías duró desde el año 745 a.C. hasta el 685 a.C. aproximadamente. Después de mencionar a un conquistador del este y del norte, Isaías capítulo 41 versos 2, 3 y 25, e insinuar que esto sería una buena noticia para Jerusalén, Isaías capítulo 41 verso 27, Isaías predijo con precisión a Ciro por su nombre y describió sus actividades. En efecto, él vino del norte y del este de Babilonia y la conquistó en el año 539 a.C. Sirvió a Dios al liberar a los judíos de su exilio en Babilonia y autorizó la reconstrucción del templo de Jerusalén. Ver Esdras capítulo 1. Pon esta predicción en perspectiva. Dado que hay unos 146 años desde el momento de la muerte de Isaías hasta la caída de Babilonia, esta profecía se adelantó un siglo y medio a su cumplimiento. Sería como que George Washington predijera que un hombre llamado General Dwight Eisenhower ayudaría a liberar a Europa en 1945. Debido a que las acciones de Ciro estaban bien documentadas en varias fuentes antiguas, incluidas las crónicas babilónicas, su propio informe en el cilindro de Ciro y la Biblia, en 2 de Crónicas capítulo 36 versos 22 y 23, Esdras capítulo 1, Daniel capítulo 5, capítulo 6 verso 28, capítulo 10 verso 1, la exactitud de la profecía de Isaías es incuestionable. Esto confirma la fe de los que creen que Dios conoce el futuro con mucha anticipación. ¿Por qué Dios distingue a Ciro como su ungido? Isaías capítulo 45 verso 1, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Este término hebreo para ungido es el vocablo del que proviene la palabra Mesías. En otra parte del Antiguo Testamento, esta palabra podría referirse a un sumo sacerdote ungido. Levítico capítulo 4 verso 3, 5 y 16, capítulo 6, verso 22, a un rey israelita ungido. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 6, capítulo 24, verso 6 y 10. Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 51, o al Mesías, un rey y libertador, davídico futuro e ideal. Salmos 2:2, Daniel capítulo 9, versos 25 y 26. Desde la perspectiva de Isaías, Ciro era un rey futuro, enviado por Dios para liberar a su pueblo. Pero él era un Mesías inusual, porque no era israelita. Haría algunas cosas que haría el Mesías, como derrotar a los enemigos de Dios y liberar a su pueblo cautivo. Pero no podía ser el mismo que el Mesías, porque no descendía de David. Al predecir a Ciro, Dios demostró su divinidad única al demostrar que sólo Él conoce el futuro. Isaías capítulo 41, versos 4 al 21 y 23, del 26 al 28, capítulo 44, verso 26. Piensa en algunas otras profecías bíblicas que se han cumplido según lo previsto, como todos los reinos de Daniel capítulo 2, salvo el último, Daniel capítulo 7, o sobre los tiempos proféticos referidos a Cristo, en Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. ¿Qué clase de esperanza nos ofrecen estas profecías personalmente?